Hola, ¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? Esperando la guerrilla mediática. ¿Cuál? La del contraataque. ¿Y qué? ¿Se fueron? No. Vienen con nueva cara. Contra el imperialismo y el capitalismo. La guerrilla mediática. ¿Pero qué? ¿Se pegaron? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? Contraataque. Con Gustavo Villapoy y Nair Mansur e Hiroshima Michinok. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Con nueva carátula. Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé que como el champú me grita ¡Freedom! ¡Freedom! Entonces comprendo, o sea, comprendo que nada nunca será como antes. Arranca este contraataque cuando son las 5 y 1 minuto de la tarde por tu Alba Ciudad 96.3 FM. Sale gracias a un pueblo que salió a defender nuestra constitución un 11, un 12, un 13 de abril y todas las veces que se ha llamado a reponer y, bueno, rehacer el orden constitucional y, bueno, el poder del pueblo. Sale gracias también al comandante Hugo Chávez, aunque se encuentre en otro paisaje, Hugo Rafael Chávez Frías y, por supuesto, su primer presidente, hijo chavista, Nicolás Maduro Moros, y muy leal a la Revolución Bolivariana. También sale gracias a una asamblea de trabajadores y trabajadoras donde todas y todos nos subordinamos a ella, consciente porque creemos en el pueblo y en el poder popular, papá. Y el que no, bueno, está más perdido que María Corina en el metro. Así que, bueno, aquí les recordamos y les mandamos un todo salud, un montón de saludos, así grandotes, a toda la gente que nos retransmite, a los panas de Radio Misión, Radio Venceremos, Radio Carora, desde el estado Táchira, de Portuguesa y de Lara. Y, por supuesto, al equipo que produce este programa, Gustavo Villapol y Nair Mansur, y quien les habla, Hiroshima Michinok, que los estará atormentando por una hora. Así mismo, por una hora. Pero bueno, ahí también puedes compartir con nosotros en la mensajería de texto al 0414-242-3031. A ver, estoy aprendiendo poco a poco. 0414-242-3031. Hay algunos mensajitos que quedaron de ayer y, bueno, hoy los voy a leer. Porque, no sé, están llegando un pelo tarde la mensajería de texto, así que escríbenos rápido. Por lo menos, mamá, escribe, bueno, para que alguien vea que por lo menos alguien nos escribe. ¡Compadre! Bueno, pero tenemos alguna buena vibra. En principio, nada más y nada menos, vamos a estar escuchando un audio bastante interesante que es la respuesta del presidente Nicolás Maduro a, bueno, una respuesta. Nosotros la asumimos como una respuesta a una carta que estuvo rodando. Muchas personas saben de qué personaje estoy hablando. Pero bueno, esto va dirigido a él y a otros tantos que... Cuidado, comandante. Que bueno, que en el transcurso de este camino quizás han tenido algunas críticas y han perdido quizás un poco la visión. Vamos a escuchar este audio del presidente Nicolás Maduro y seguimos aquí dentro del contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Presidente Jorge Arriaza, todos los vicepresidentes, vicepresidentas, ministros, ministras, trabajando cada quien, cumpliendo sus funciones permanentemente, de un equipo de trabajo, de hombres y mujeres honestos, del pueblo. Usted puede buscar uno por uno los hombres y mujeres que aquí están sentados, que estamos sentados, y lo que encontrará es la esencia del pueblo venezolano. Aquí no está ningún grupo de poder. Aquí no se sienta a representar ninguna transnacional, nadie, ninguno de nosotros. Somos los hijos del pueblo, somos el gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo. Primera vez en la historia, 30 años, que aquí en Palacio, en este caso de Miraflores, donde reside el Poder Ejecutivo desde hace unos 100 años aproximadamente, se ha sentado a gobernar el pueblo. Primero con nuestro comandante Hugo Chávez. Con el comandante presidente Hugo Chávez, quien inauguró una nueva era histórica de la vida de nuestra patria. Y luego, bueno, yo aquí humilde digo, necesitamos la humildad para entender nuestra función. Solo con la humildad, venciendo el ego, el orgullo, venciendo las miserias y bajas pasiones que trae aparejado a veces el poder mal entendido, solamente con la humildad, la sencillez, la honestidad, es posible entender la función que nos toca cumplir, y lo digo en primera persona, que me toca cumplir, que vengo cumpliendo y que seguiré cumpliendo para el pueblo. Ayer estuvimos en Campo Rico, en el Polvorín, un saludo a toda la gente de Campo Rico. El viernes en la noche estuvimos en el Onoto, por allá, por Caricuao. Y yo le decía a los compañeros ahorita, en la reunión, uno ve al pueblo en vanguardia, en batalla. Hay compañeros que pretenden, más bien, que prefirieron y prefieren refugiarse en la retaguardia de la retaguardia y convertirse en los coronistas del fracaso, convertirse en algo así como en los coronistas favoritos a horas de la derecha, porque no entienden el corazón del pueblo, no entienden la fuerza revolucionaria del pueblo. Cuando uno está allí con esas mujeres, amas de casa, madres, abuelas, hijas, cuando uno ve a esa juventud de las comunidades, de los barrios, luchando, uno lo que siente es la fuerza de la confianza y la fe en el futuro. Allí uno lo que ve es la sonrisa, el reconocimiento a que este es el camino, a que el comandante Chávez no se equivocó de iniciar el camino de la construcción de la patria socialista. Uno ve al pueblo en la vanguardia de la batalla. Es que así ha sido el proceso venezolano. En Venezuela el pueblo ha sido la vanguardia revolucionaria, que no ha sido entendido por algunos escribidores y grandes pensadores, no lo han entendido. Han estado entre el pueblo algunos de ellos y no lo han entendido. Ha valido más el ego pequeño burgués, gran ego pequeño burgués, y el orgullo que la humildad de un pueblo que merece que trabajemos por ellos, por nosotros, por nuestra patria. Y nosotros en el gobierno, lo estaba diciendo ahora, hace unos minutos apenas, tenemos que ser la vanguardia de la vanguardia. Estar a la vanguardia de nuestro pueblo, abriendo caminos, superando obstáculos, enfrentando dificultades, orientando a nuestro pueblo en medio de las peores circunstancias, si se presentaran en cualquier momento de nuestra historia, construyendo la vida y la esperanza y el futuro de nuestro país, en la vanguardia de la vanguardia, ejerciendo lo que hace una vanguardia, que es abrir caminos, abrir los caminos, despejar los caminos, dar el ejemplo de disciplina, de entrega, de humildad, de honestidad, de dedicación a la causa de la patria, la vanguardia de la vanguardia, compañeros ministros y ministras, todos y todas, tenemos que ser nosotros, el gobierno bolivariano, la vanguardia ética, la vanguardia espiritual, el amor profundo por la patria, el amor profundo por nuestro pueblo, el amor y la lealtad profundo por nuestro comandante Hugo Chávez, no traicionar jamás la confianza que dejó el comandante Chávez en nosotros y nosotras. Jamás, bajo ninguna circunstancia ni excusa. No hay excusa para la traición de nadie al proyecto revolucionario. Ser la vanguardia de la vanguardia. Así que son reflexiones que debemos renovar permanentemente. Una de las claves que yo aprendí del comandante Chávez es su gran capacidad para renovarse y ayudar a renovar a otros. Qué exigente era el comandante Chávez. Aquí hay varios compañeros que trabajaron directamente con ellos. Jesse, por ejemplo. Rafael Ramírez, entre los que veo aquí, Andrés Izarra, ¿no? Ricardo Menéndez, que trabajaron como ministro. Saben lo exigente que era en el trabajo, en la metodología del trabajo, en los resultados, en la honestidad, Él decía, donde estoy yo, como decía Bolívar, estoy completo. Y también decía, si uno no es capaz de sentir el compromiso y la pasión con cada tarea que asume, día a día, no vale la pena seguir en esta lucha. Si uno no siente el amor, la pasión, el compromiso, en cada tarea, en cada acción que le toca asumir, son grandes enseñanzas que quedaron para siempre, porque Él nos modeló, Él nos formó. Ayer iba hablando yo, nos fuimos juntos, Elías y yo, desde Campo Rico, conversando. Iba yo manejando, Elías iba al lado y Sile iba en la parte de atrás del vehículo. Y íbamos siempre recordando tanto, cómo Él fue modelando el carácter, la disciplina, la capacidad de trabajo, la visión, y nos sembró aquí en el alma el proyecto de amor que Él descubrió para nuestra patria y que trajo desde la historia con Bolívar. Nos lo sembró en el alma, comandante Chávez. Y es lo que yo le digo a todos los ministros y ministras, compañeros. Me ha tocado a mí esta responsabilidad. Responsabilidad compleja, compatriotas. Compleja. Yo mañana es 19, ¿verdad? Cumplo apenas 14 meses. 14 meses. Y en 14 meses, como me dice un compañero, Andrés, que siempre me escribe para darme todas las noticias que uno no se entera por otras vías, Andrés me dice, bueno, fuerza, siempre me pone mensaje. Te ha tocado afrontar en 14 meses lo que le lanzaron al comandante en 14 años. Más o menos ha sido así, porque el comandante Chávez lo trajeron recio, duro. El comandante Chávez, bueno, ganó no sé cuántas elecciones, 98, 99, 2000. Y el 2001 le tiraron con todo a sacar. Y en el 2002, comandante Chávez lo traicionó. Hasta el gato lo traicionó. ¿O no? Gente muy cercana a él. Muchos de nosotros nos quedamos asombrados de ver a alguna gente que un día se iba haciendo críticas y terminaba, bueno, jugando para la derecha. Lamentable y doloroso. Porque uno quiere a la gente de verdad. Bueno, hubo casos muy simbólicos, ¿verdad? Luis Miquelena, por ejemplo. De verdad, si ustedes nos hubieran preguntado en 98, 99, ninguno de nosotros jamás hubiera pensado que pudiera suceder eso. Una vez el comandante Chávez nos convocó aquí, ¿te acuerdas, Elías? Diciembre del año 2001. Y nos dijo, está pasando esto, esto y esto, y nos dijo tal persona, tal persona, tal persona. Preparémonos. Con aquella tranquilidad que le daba, la fe que tenía en la causa que él levantaba, defendía. Esa es la tranquilidad del alma que uno tiene aquí. De ser, de haber sido leal y ser leal a la causa de la revolución, a la causa de nuestro comandante Chávez. Aquella tranquilidad con que, bueno, Dios, preparémonos y sigamos adelante. Pase lo que pase, sigamos unidos adelante. Y así fue. Después vinieron los golpes de Estado, recontragolpes de Estado, sabotaje petrolero. 2002, diciembre de 2003, ¿recuerdan ustedes? Hay muchos jóvenes que nos ven. El otro día tuvimos la asamblea aquí con los estudiantes de educación media. Y ahí había muchachos de la OVE. Un saludo a todos los muchachos de la Organización Bolivariana Estudiantil de los Liceos. 4.000 liceos organizados, aula por aula, con sus líderes naturales, electos en asambleas y en elecciones. Y yo le pregunté a muchos de los muchachos de 12, 13, 14 años, y buena parte de esta historia que para nosotros, como la vivimos, la conocemos muy bien, y la sentimos historia viva, historia presente, ellos no la conocían. ¿Cuántas traiciones vivió el comandante Hugo Chávez? Siempre disfrazadas las traiciones. Porque la deslealtad, ¿qué es? ¿Qué es la deslealtad? Cada quien saque sus propias conclusiones. ¿Cuántos ataques durísimos que lanzó la ultraderecha nacional, internacional, y el comandante se fue fortaleciendo de cada ataque, de cada golpe, contragolpe, del sabotaje petrolero, del sabotaje a la economía, de los intentos de magnicidio, de cada coyuntura, él tuvo la capacidad para renovarse y para renovar nuestra patria. Así que una de las claves que yo he planteado al Consejo de Ministros hoy es que iniciemos una etapa de renovación espiritual, política, una etapa de renovación en los métodos de gobierno. Es cierto que hemos hecho un gran esfuerzo en 14 meses, una vez que perdimos a nuestra alma, al alma maravillosa de la patria, el comandante Hugo Chávez. Una vez que yo me senté aquí por voluntad del pueblo de Venezuela, por mandato del comandante Chávez. Una vez que conformamos gobierno, ¿cuántas cosas hemos hecho? ¿Ah? Nos hemos ido por la patria a recorrerla y hemos contenido a los enemigos de la patria. Hemos superado un obstáculo detrás del otro. Hemos obtenido victorias políticas, electorales, contragolpes, intentos de golpe. Hemos transitado el camino de la lucha, de las dificultades, de las victorias, de los reveses también, de los golpes que nos da la vida todos los días o de manera permanente, con los problemas que encontramos aún sin solución y que debemos afrontar. Por eso yo le pido a todo el equipo de gobierno que asumamos de verdad, desde este momento, desde esta hora, un proceso de revolución en la revolución, de revolución dentro de la revolución, que es una renovación en los métodos de trabajo, en el espíritu revolucionario. Dedicarnos de verdad al estudio de los problemas, a escuchar al pueblo, dedicarnos a la formulación de nuevas respuestas a problemas que tengamos y seguir orientando todo por aquí, por el plan de la patria, el plan de la patria. Por eso yo quiero, bueno, dar precisiones del anuncio que di ayer. Ayer anuncié que arrancamos el viernes, este viernes que viene, 20 de junio. Viernes 20 de junio arrancamos una nueva fase del gobierno de eficiencia en la calle. La primera fase fue, ustedes saben, el aprendizaje, la construcción, el lanzamiento de programas, una inversión pública muy importante, que me siento orgulloso de haber conseguido los recursos y que esa inversión se haya hecho, porque ahora esa inversión se transformó en escuela, en ambulatorio, en vías de acceso, en proyectos socioproductivos de comunidades, en autopistas, en carreteras, en obra pública, en obra humana para nuestro pueblo. Me siento orgulloso del gobierno de calle y de todo el esfuerzo que hice para conseguir recursos, para invertirlos en el pueblo, que es para lo que yo estoy aquí y voy a estar aquí muchos años, para eso, para conseguir los recursos, para gobernar para el pueblo, no para la burguesía o para tecnócratas que se creen superiores a los hombres humildes de este pueblo. Bueno, estábamos escuchando palabras del presidente Nicolás Maduro ayer en la reunión de ministros. Y bueno, una respuesta clara, contundente a ciertos acontecimientos que están sucediendo, como es normal. Es normal revolución, más claro imposible. Creo que no hay más nada que decir con todo lo que estaba apuntando el presidente Maduro. Y bueno, nada más hay que ver la historia para saber cómo reaccionarán muchos en el futuro. Pero bueno, nosotros seguimos acá con la buena vibra y más convencidos que nunca que este es el lado de la conciencia, de la verdad, de la revolución bolivariana y que el legado del comandante no lo detiene nadie, ni miserias humanas, ni egos. Y el que no lo vea así, bueno, que haga un vistazo por América Latina. ¿A quién van a poner? ¿Qué tienen que criticar de la revolución bolivariana? Hay que hacer muchas críticas, sí que hacer muchas críticas, pero hay que hacerlas trabajando y mojándose los pantalones y asumiendo también bastantes fallas, porque no somos ninguno dioses para no equivocarnos, pero es difícil asumir las fallas, muy pocos lo hacen Y esa era una virtud que tenía el presidente Chávez, que sabía cuándo decir no puedo más, no sé qué hacer, en vez de bueno, por ahora no se puede hacer, estamos reinventándonos, en vez de darle la espalda a la revolución y a la revolución de los pueblos. Bueno, Venezuela ahorita es una ventana gigantesca de esperanza para todos los pueblos, no solo, ya no solo de Sudamérica. Sudamérica se está consolidando. Pero bueno, este contraataque sigue, bueno, contraatacando. Ahí ayer nos pidieron que habláramos un poco de esa carta de Jordán. Y bueno, yo creo que el presidente Nicolás Maduro lo hizo perfectamente para todos aquellos que pudieron leerla. Pero seguimos, seguimos con la buena vibra, porque es culpa de Chávez y Maduro. Bueno, más de 200 diablos danzantes celebran el Corpus Christi en Chuao. La cultura se va pa' Chuao. Y a Mintur, por supuesto, que acompaña esta nota de prensa. 9 jueves hasta, bueno, 9 semanas han pasado desde la Semana Santa. Y llegó el día en que la cofradía de los diablos danzantes de Corpus Christi de Chuao, Aragua, bueno, escenificara una de las manifestaciones culturales de carácter religioso más importantes de Venezuela, el culto al Santísimo Sacramento. Este 19 de junio, la actividad comenzó desde el temprano, desde las 4 de la madrugada, cuando el son del tambor, los diablos salieron de sus casas para recorrer las calles de un pequeño pueblo, visitar a cada hermano de la cofradía y, bueno, mediante la danza, ahuyentar a los malos espíritus. En total se escribieron 216 diablos, superando este sentido la celebración del 2013, cuando hubo solo 185, que también era un récord. Los diablos danzantes de Chuao siempre hemos ganado la batalla. Nosotros estuvimos en un encuentro de las 11 cofradías y quedamos de primeros, que fue cuando nos enviaron a Nueva York, a Estados Unidos, a representar a Venezuela, explicó Néstor Liendo, bueno, capataz desde el año 1978, cargo con la oposición a, como bueno, parte de todos estos diablos que han habido en el mismo lugar donde se produce el mejor cacao del mundo, que es Chuao. Así que los diablos danzantes no dejan de celebrar esta grandiosa, bueno, reconocimiento internacional por la UNESCO y sobre todo por el pueblo venezolano y el pueblo de Chuao. Tenemos aquí una buena vibra. Esto es de terror, Puchi. Esto es de terror porque es nada más culpa de Chávez y Maduro, que, bueno, se avecina menos colas con 51 soluciones viables en construcción. Hasta 75 minutos menos de cola en puntos críticos de tráfico vehicular puede representar para los venezolanos y venezolanas las soluciones viales que el gobierno está desarrollando en el país. Un total de 51 proyectos entre puentes, rampas, conexiones, viaductos y aplicaciones de vías y elevados de corta ejecución que deben estar listos este mismo año en 16 estados del país, con obras simples pero que garantizan un importante impacto en el alivio del congestionamiento, las conexiones viales de la gran demanda de las principales ciudades de Venezuela. Tan solo en el área metropolitana de Caracas se levantan 14 de estas soluciones viales con una inversión de más de 1.300 millones de bolívares, luego de las 7 inauguradas del año pasado, y han tenido un gran efecto para los conductores. Entonces, para arrancarse los pelos. Bueno, ahí el Ministerio de Transporte está estando con todo con estas soluciones viales que realmente están siendo agradecidas por las que tienen que ser, que es los conductores, los mototaxistas, la gente que, bueno, que se traslada en Caracas y que necesita, bueno, contar con gente pensante que realmente reorganice algunas cositas que estaban bien desajustadas. Bueno, por esto se ejecutan actualmente en diferentes etapas 11 proyectos de Miranda, 9 en Mérida, 6 en Caracas, 3 en Anzoátegui, Barinas, Nueva Esparta y en Zulia, 2 en Aragua, Carabobo, Vargas y Cojedes, y 1 en Portuguesa, Monagas, Sucre, Táchira y Trujillo. Así que escríbenos si estás en alguno de estos estados

En 1814 organizó la Liga de los Pueblos Libres, donde pretendía integrar a todas las provincias rioplatenses de inclinaciones federalistas, de las que se declaró protector. Consiguió liberar a Montevideo del control de los centralistas de Buenos Aires en febrero de 1815, marchando seguidamente hasta Santa Fe. No aceptó enviar diputados libres al Congreso de Tucumán en 1816, que debería convenir la organización de las recién creadas Provincias Unidas del Río de la Plata, debido a la definitiva disidencia respecto a la política centralista bonaerense. En 1816, las tropas portuguesas de Brasil le vencieron, tras lo que tomaron Montevideo en su lucha contra los independentistas de los territorios orientales. Incapaz de expulsarles y después de la definitiva victoria portuguesa-brasileña en la batalla de Tacuarembó el 22 de enero de 1820, la cual supuso la disolución de los denominados pueblos libres, fue excluido del acuerdo logrado entre los federalistas y los centralistas rioplatenses. Tras retirarse con el resto de sus tropas a la provincia de Entre Ríos, resultó finalmente vencido en sucesivos combates por el caudillo federalista Francisco Ramírez, en septiembre de 1820. José Gervasio Artigas falleció el 23 de septiembre del año 1850 en Paraguay. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Comiendo moscas, seguimos con Contraataque. Continuamos en este Contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Y bueno, estábamos escuchando ahí a Chaito Fuchi. Bueno, entra ahora, se va Roberto Pucci y entra Iván McGregor. Coño, el pana, no sé cómo se llama. Miguel. Se va Roberto Pucci, Miguel. Sí, compadre. Aquí todos somos integrales porque Roberto también está en el son, al son de la rumba por la 95.1 en Radio La Piedrita a las 7 de la noche hoy jueves, así que bueno, también pueden sintonizarla. Si esta programación está muy fastidiosa, ustedes se cambian. Claro, después de Contraataque. Pero bueno, aquí tenemos algunas noticias incorporadas. Se los dije, el único negrito del clan McGregor, Ivancito, en los controles ahora. Tenemos mensajitos de texto por acá, me dicen, saludos, full sintonía desde el Valle, José. Dice por acá también otro, que viva el Uruguay, Pepe, y que sigan las revoluciones, Sergio G. Bueno, después le doy el número, pero el teléfono está un poquito lenteja. Por acá hay otro también. Saludos, excelente programa y muy buena la respuesta al presidente. Muy buena la respuesta del presidente de altura. Nada más lejos de la realidad. Olga Briceño. Un saludo ahí a la pana Olga. Y por acá también nos dicen, formidable música francesa cuando puedas. Ok. Formidable. Ah, el tema formidable. Claro, claro. Listo, claro que sí, ya está montado ahí, lo que ustedes pidan, eso suena. Por acá también tenemos otro mensajito al 0414-242-3031. Saludos camaradas, excelente partido el de Uruguay, triunfando Latinoamérica Unida, cariños para ustedes de Nadia Guzmán. Saludos a Nadia, saludos a toda la gente que sintoniza este Contraataque, que se va manejando, que está en las colas, que a veces no puede mandar mensajitos. Pero bueno, es que igual se les quiere un montón. Pero ya es hora de ir a nuestra próxima sección, Iván, que no es nada más y nada menos que tostón de arepa. Porque aquí lo que sobra es tostón, este loca todos los días. En un país donde impera la felicidad, la alegría y el humor, un pequeño grupo de amargados pretende hacer sufrir a la mayoría. Escondidos en caros hoteles y casas lujosas, se reúnen todos los días para hacer el mal. ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Lleva tu tostón de arepa! ¡Pues! La oposición no estuvo presente en las reuniones para elecciones de aspirantes al CNE. Loca, loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí. Una vez más, la oposición venezolana sigue jugando al loco. Dado que, bueno, por acá, según la Asamblea Nacional, recibió las credenciales de 130 aspirantes a conformar el Comité de Postulaciones Electorales para las elecciones de nuevos integrantes del Consejo Nacional Electoral, mejor conocido como CNE. Y bueno, este comité revisará las postulaciones del CNE. Queremos que sea una representación de los sectores sociales o de los distintos sectores de la sociedad, por lo cual hicimos énfasis en que nuestro trabajo de selección, en que haya presencia de mujeres, personas de tercera edad, jóvenes, indigentes, campesinos, perdón, indígenas. Lo que queremos es que haya una, bueno, un aspecto diverso y representativo de, lo, de la sociedad venezolana, expresó Blanca E. Kaup. Bueno, por acá, lamentablemente, la ausencia del sector opositor. Esperemos que pronto resuelvan sus diferencias internas y que se incorporen a la próxima semana. Ya con lo que nosotros hemos trabajado y lo que ellos puedan aportar, podemos presentar ya el informe definitivo para la plenaria de nuestra Asamblea Nacional. Bueno, este comité es constituido por 11 parlamentarios y los 10 miembros de la sociedad. Establecerá un programa para fijar la fecha en la que se recibirán las postulaciones. Todos los ciudadanos de la República que quieran ser parte de esta selección para ser rector del CNE. Por supuesto, creo que no va a haber ninguna postulación de la mesa de las tres patas porque no asisten a las reuniones convocadas por la Asamblea Nacional de este comité para elegir y las postulaciones, para recibir todas estas postulaciones. Esto es todo un tostón de arepa, porque el día de mañana ustedes los verán diciendo que no hay participación, que no los dejan, bla, bla, bla, bla, bla. Todo lo que ya sabemos. Nos vamos a ir un corte ya. Tostón de arepa. Así mismo. Nos vamos a un corte y ya regresamos con más de este contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi, je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis franche, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas et je suis comme ça. Je suis comme ça. Crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Bienvenue dans continuamos en este contraataque a la guerrilla mediática en la casa. Y estábamos escuchando a Sass, bueno, cantante francesa, ahí con Je Veux. Excelente tema. Quiere ser libre. Y bueno, por acá también nos están pidiendo, ya sabes, ahí Ivancito, Formidable, creo que es el tema que está ya montado. Y bueno, si quieres escuchar algo, te puedes comunicar con nosotros aquí al 0414-242-3031. Y bueno, ahí es. Ajá. 0414-242-3031. No, no veo efecto ahí. Bueno, ahora sí venimos con lo interesante. Porque nos vamos a ir a nuestra próxima sección. Los especulandros. Los especulandros. Pequeños, medianos y grandes empresarios que quieren exprimir todo tu salario precioso. Ajá, seguimos en este contraataque ahora con los especulandos, porque nada más y nada menos que Zara reabre sus puertas con solo, bueno, con unas colas de 5 horas, sin precios justos y sin quejas. Todo una fusión de especulandros con tostón de arepa. Bueno, este martes pasado, la cadena española Zara, que también opera en Venezuela, reabrió sus puertas luego de permanecer cerrada más de un año en el centro comercial Mandril. Bueno, lo que trajo como consecuencias impresionantes colas, personas que golpeaban a sus puertas para poder adquirir los productos de marca. Esta información la dio a conocer el presidente de la Cámara Venezolana de los Centros Comerciales, Cabe Seco, y director de Constructora Sambil, Alfredo Cohen, a través de su cuenta Twitter. Hoy reabre Zara Sambil luego de 14 meses de cierre. Reactivación parcial del grupo Inditex. Bueno, es una buena noticia, afirmó Cohen. Sin embargo, llama la atención cómo más de 400 personas que han apostado a estar afuera de esta tienda, bueno, esperaban pacientemente por más de 5 horas para poder entrar a consumir los artículos, nada más y nada menos que ropa, accesorios y calzado, sin ningún tipo de problemas y sin quejas. Pero por otra parte, las tiendas Bershka, las interminables colas no se quedaban atrás, ya que bueno, esta tienda también reabrió y poseía mercancía nuevecita que, según los reportajes, estaban enmarcadas en la ley de precios justos, entre comillas, porque yo te aviso Chiruli, ahí los pantalones bajaban de 3.000 bolívares. Recordemos que el pasado mes de abril el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció durante cadena nacional la firma de acuerdos económicos con más de 200 tiendas, entre ellas Zara y Bershka. El acuerdo busca resolver los problemas de divisas y logísticas que deben traducirse en abastecimiento, producción y precios justos. Bueno, las imágenes que las pueden ver en el www.contraataqueguerrilla.blogspot.com es, bueno, terrible. Estamos en la radio. Ajá. Estamos en la calle. También. Y ahora, Contraataque toma las redes sociales virtuales. Contraataqueguerrilla.blogspot.com. Escríbenos porque en socialismo, la comunicación la haces tú. Guerrilla mediática en la casa. Bueno, vamos a hacer algunas propuestas. Yo creo que deberíamos abrir algún mercal dentro, o Bastos Bicentenario, dentro de las tiendas Zara, que, pues, o Bershka, que son grandísimas. Vamos a poner en el centro, mientras hace su colita, también, bueno, hace la, para ver si lo hace más feliz, ¿no? Y no se queja tanto. Café Venezuela mientras espera. Ajá. Porque era absurda la cantidad de personas que estaban haciendo cola para ir a una tienda que especula como le da la gana. Imagínate tú, ¿qué comunismo es ese? Es terrible, comandante, es terrible, terrible. Pero esto solo se ve en revolución. Esto es nada más el vivo ejemplo de que la gente, o sea, que estamos detrás de una verdadera guerra económica. Pero sigue el gobierno revolucionando, dándoles aquí, seguimos con los especulandros. Pero en la bajadita, compadre. Así mismo. Porque los especulandros, no, seguimos con los especulandros, porque Kimberly Clark, aceptó acuerdo del gobierno para incremento de la producción de artículos de higiene personal. Estamos hablando de Kotex, Scott, Huggies y un montón de otras marcas de aseo personal que, bueno, ahora se comprometen a tener precios justos. Bueno, el gobierno nacional alcanzó una serie de acuerdos con la empresa Kimberly-Clark, fabricante de papel higiénico, toallas sanitarias y pañales desechables, lo cual permitirá incrementar la producción y el abastecimiento de estos artículos para la higiene personal. Así lo informó el jefe Ready para la zona central, Ruiz Mota Domínguez, tras sostener este miércoles una reunión con directiva de la compañía ubicada en el municipio Giraldo de Aragua. Explicó, durante este encuentro se acordó la cancelación de solicitudes de divisas hechas por esta empresa como parte de las actividades productivas. Esperemos que así como se les entreguen las divisas, también ellos entreguen los productos a precios justos. Dentro de la reunión de trabajo que tuvimos muy amena y productiva, dice por acá, entre los nudos críticos que tenía este tema de las divisas, hoy se canceló una parte de la deuda. Esto va a inducir en la producción, dijo Mota Domínguez durante una inspección en la empresa Kimberly-Clark como parte de la segunda fase de la ofensiva económica. Esta empresa dedicada a la producción de papel higiénico, toallas sanitarias, papel, pañales y sinfines de artículos de primera necesidad, tiene una capacidad instalada de 45 millones de toneladas de productos, 38 millones de unidades de pañales y 22 millones de unidades de papel higiénico. O sea que pueden ir, tienen, para todas aquellas personas que van al Bicentenario y compran compulsivamente papel higiénico, como que si realmente tuvieran eternamente alguna enfermedad estomacal, bueno, ya por lo menos el gobierno les está garantizando que vayan al baño feliz. No manipules. Así mismo, así que no queremos manipulación de ningún tipo. El gerente de esta empresa, Pedro Ubea, manifestó que la directiva de la empresa dejaron los canales abiertos con el gobierno nacional para seguir buscando la fluidez de los recursos para continuar con el abastecimiento y la producción de nuestros productos. Durante esta semana, el gobierno nacional estará inspeccionando varias empresas dedicadas al ramo de la higiene personal y del hogar en distintos estados del país como parte de la segunda ofensiva económica que busca combatir la especulación, la usura, el acaparamiento, el boicot, así como incrementar la producción de bienes y servicios. Si te lucras con el pueblo, respóndele también, porque estos empresarios son los primeros que se lucran. Respeta para que te respete. Así mismo. Bueno, ya este programa llegó a su fin. Las cotufas explotadas se las dejo para mañana, para salir a la hora, ya que hay ahí un marcando zona en nuestro informativo comunal. Pero vamos a ir con un tema. Vamos a poner ese temita que queda para complacer a Aka, que nos lo solicitó. Y bueno, y ya regresamos. Y nos vamos, mejor dicho. Sí, ya nos vamos. Y como todas las tardes, les recordamos que Cristo te ama y Chávez también. Nos fuimos, la guerrilla mediática en la casa. Formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Oh bébé, oups, mademoiselle, je vais pas vous draguer. Promis juré, je suis célibataire depuis hier, putain. Je peux pas faire d'enfant et bon, c'est pas, hé, reviens, 5 minutes quoi. Je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, vous avez autre chose à faire, hein. Vous m'auriez vu hier, j'étais formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh, tu t'es regardé. Mais c'est qu'un anneau, mec, t'emballe pas. Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé. Si tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si vous en avez. Attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez si c'est formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Hé hey, petite, oh pardon petit. Tu sais dans la vie, y'a ni méchant ni gentil. Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie. Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit, tiens. Pourquoi t'es tout rouge? Bah reviens, gamin. Et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe, vous? Ah oui, vous êtes sains, vous. Bande de macaques, donnez-moi un bébé singe. Il sera formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Llega el programa Contraataque. Recuerda mañana sintonizar Contraataque de lunes a viernes a las 5 p.m. La guerrilla mediática. Para Urban Ciudad 93.3 FM. La guerrilla mediática. En la casa. ¿A la casa? Nos estamos pasando de tiempo. Especulando. Porque Cristo te ama. Y Chávez también. Y Maduro también. Maduro también te ama. Todos te amamos. Totón, Totón, Maduro. La revolución. Patria, patria.